Conoceremos la poesía de Gabriel Celaya y entrevistaremos a José María Canovas, un músico pianista de Murcia que colabora con su música en Mimos para el Alma. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Escuchamos recién otra de las canciones de José María Canovas. Esta se titula Waiting for a Midnight Call. Todo lo que responde a la sensibilidad de un hombre, de un artista, es considerado como un acto social. Su obra, ya sea un poema, una pintura, una escultura o cualquier otro tipo de creación, se convierte en el medio por el que expresa su forma de ver el mundo. Lo que siente en su corazón respecto a un hecho puntual que lo afecta o la opinión que tiene sobre una historia concreta. Los poetas, cuando escriben, lo hacen motivados por muchas razones: sus conflictos personales, su historia de amor, su vida misma. Pero cuando al escribir se abren al mundo y le ponen voz a las almas que no la tienen, ya sea porque le taparon los labios, o porque callan por miedo, o porque murieron, o porque realmente nadie los escucha, estamos hablando de poesía social. La poesía social recibe otros nombres: poesía del pueblo, poesía popular, y aunque se la conozca como social o popular, sepan que nada tiene que ver con la política. Dentro del contexto poético, al menos para mí, alguien que se dedica a la política no puede ocuparse al mismo tiempo de escribir poesía. Sin embargo, muchos políticos hacen de sus discursos unos poemas en verso libre y a veces con rima, que acaban destruyendo, ensuciando o deformando la auténtica poesía. Cuando yo escucho a estos políticos en la tele o en la radio, no sé si están recitando, actuando, si se están burlando de la gente o implementando un nuevo estilo de oratoria. Honestamente, me duele ver cómo maltratan a la poesía de esa forma. Por eso la poesía no puede caer en manos de los políticos. Pero si es el pueblo quien a través de ella se expresa, si es o son los poetas de una nación los que utilizan la poesía social para denunciar las injusticias, reclamar paz, amor, igualdad, la poesía se convierte en una voz que no puede callarse ni censurarse. La finalidad de la poesía social es plantear todo tipo de problemas que afecten al hombre, mujer, ancianos, niños, la naturaleza, etc. Defender a los débiles y desamparados, transmitir un mensaje poético, literario y social de fácil comprensión y generar una reacción o una respuesta por parte del destinatario. Otra característica es que suele escribirse en verso libre. Por lo que estuve investigando, la poesía social en América Latina empieza a conocerse alrededor del año 1760. En cambio, en España nace en el año 1550 aproximadamente. Y en España nace con el fin de denunciar las condiciones políticas de aquella época y reivindicar la libertad de los españoles. Porque mediante la poesía, los caminos que conducen a los corazones son infinitos. Esta noche conoceremos la poesía social de Gabriel Celaya, autor del poema con el que abrimos el programa de hoy y que se titula La poesía es un arma cargada de futuro. Es importante saber que cuando hablamos de poesía, no siempre hablamos del amor romántico entre dos seres humanos que se desean o se odian o se extrañan. Y esto, quien decide seguir el camino del poeta lo debe saber. En esta vida todas las cosas merecen un poema, todo lo visible y lo invisible, lo que podemos tocar y lo intangible, lo que existe y luego morirá, lo que llega y lo que se va. Se me ocurre ahora el ejemplo de la respiración. Sin darnos cuenta, al inhalar y al exhalar, siempre, a cada instante, en todo momento, Algo está llegando y algo se está yendo de nosotros. Algo está cambiando y algo está desapareciendo. La vida misma, nuestros cuerpos, la vida del alma, hacia lo que es y no podemos ver. Hacia lo que viéndolo no lo podemos alcanzar. Todo merece un poema. Gabriel Celaya fue un poeta español. Su nombre verdadero fue Rafael Mujica. Nació en 1911 y entre los años 1927 a 1935 vivió en la residencia de estudiantes, donde conoció a Federico García Lorca y José Moreno Villa. En 1946 fundó la colección Norte, con la que pretendió hacer un puente hacia la poesía de la generación de 1927, la del exilio y la europea. Aparecieron así, bajo ese sello editorial, traducciones de Rainer Maria Rilke, Arthur Rimbaud o William Blake. En 1946 publicó Tentativas, libro en prosa en el que por primera vez firmó como Gabriel Celaya. Esta primera etapa fue de carácter existencialista. En los años 50 se integró en la estética del compromiso. 1952 publicó Lo demás es silencio y en 1955 su libro Cantos íberos, la verdadera Biblia de la poesía social. Cuando la poesía social entró en crisis, Celaya volvió a sus orígenes poéticos. Fue así cuando publicó La linterna sorda y reeditó poemas anteriores al año 1936. También intentó el experimentalismo y la poesía concreta en campos semánticos, esto en el año 1971. En definitiva, la obra de Celaya se nos presenta como una gran síntesis de casi todas las preocupaciones y estilos de la poesía española del siglo XX. Su primer libro, Marea de silencio, publicado en el año 1935, reflejaba influencias surrealistas. Sin embargo, dada la situación que vivía su país, en la década de los años 50, se incorporó de lleno a la poesía social. Se destacan sus poemarios Las cartas boca arriba, del año 1951, Cantos íberos, que es el libro que yo les recomiendo leer, que es exclusivamente la Biblia, como dije antes, de la poesía social, Canto en lo mío, del año 1968, y en 1969 publicó sus poesías completas. Murió en Madrid en 1991. He seleccionado algunas de sus poesías para recitar luego de la pausa musical. Debo reconocer que, como no conocía nada de su obra, fue preparar el programa de hoy y maravillarme. Todavía estoy emocionada por la riqueza y la profundidad de los mensajes que transmite en cada uno de sus versos, por su manera tan simple de comunicarse y de llenar todos los espacios en los que antes solo había silencio. La poesía de Celaya es una poesía que tiene voz propia, la voz de miles y miles de almas que se reencontraron para hablar desde sus labios, todas al mismo tiempo. Una voz potente, una voz que conmueve, transforma, renueva y sacude. Una poesía que te empuja al centro de tu camino y te obliga a seguirlo pese a quien le pese. Y podés estar tranquilo, tranquila, seguro y segura, que si te dejas guiar por la fuerza de sus versos,

No es la felicidad lo que me vence. Abrir nuestras ventanas, sentir el aire nuevo, pasar por un camino que huele a madreselvas, beber con un amigo, charlar o bien callarse, sentir que el sentimiento de los otros es nuestro, mirarse en unos ojos que nos miran sin mancha, ¿no es esto ser feliz pese a la muerte? Vencido y traicionado, ver casi con cinismo que no pueden quitarme nada más y que, aún vivo, no es la felicidad que no se vende. Cuando hace 15 meses empecé en Radio Nava, con mi programa Mimos para el Alma, la música que utilizaba era de un cantante y músico alemán llamado Xavier Naido. Luego, como estoy dada de alta en muchas redes sociales, en una en particular que es MySpace, descubrí a José María Canovas, el músico que desde principios de este año he empezado a colaborar con su música en la sintonía de entrada y de reflexión, el mismo para el alma. Lo que me sorprendió de José María fue ante todo su humildad. No tenía tiempo para dedicarse mucho a su sitio en MySpace, pero allí estaban sus canciones. No tenía tiempo para ocuparse de la música, su verdadera vocación, pero allí estaban sus canciones. José María es ingeniero técnico industrial y ha trabajado unos cuantos años en el ejercicio libre como autónomo, haciendo proyectos, instalaciones eléctricas, alguna nave industrial, licencias de apertura, etc. Actividades en las que yo pienso que no hay un piano cerca y que tienen una vibración diferente a la de la música que él compone, a las emociones que transmiten cada una de sus piezas musicales. Hacía tiempo que quería conocerlo, dado que además muchos oyentes me han escrito para preguntarme específicamente por el autor de la música de Mimos para el Alma. Y esta noche, noche tan especial, noche de luna casi llena, noche de poesía, conoceremos a José María Cánovas, quien en el presente es profesor de secundaria, da clases de tecnología en un colegio cercano a Murcia. Y aunque no haya un piano en su aula, este trabajo, según me cuenta, le permite tener un poquito más de tiempo libre para seguir componiendo. Bienvenido a Mimos para el Alma, José María. Hola, Cinta, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos hablando contigo ahora mismo. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien. Le comentaba a los oyentes un poco de tu historia actual, que te recibiste hace tiempo de ingeniero técnico industrial, que trabajaste de eso y que ahora sos profesor de secundaria en un colegio cercano a Murcia. Sí, exactamente. La Torre de Cotilla está a unos 15 kilómetros de Murcia. Contanos un poco tu pasado musical, los inicios, qué estudiaste. Pues yo empecé, la verdad, bastante pronto a solfeo en el Alma de Murcia, que es el sitio donde nací y donde vivo, que está a unos 30 kilómetros de Murcia más o menos. Y a los 6 años estaba aburrido y no sabía lo que hacer muy bien. Y unas vecinas mías que iban a solfeo me llevaron con ellas y ahí empecé a dar clases. Seguí, continué con el piano porque mi madre conocía a un amigo suyo que tocaba el piano, que empezó a darme clases particulares de piano, y luego ya me metí en el Conservatorio de Murcia, superé el examen de ingreso y estudié hasta octavo de piano allí en el Conservatorio. Esa es mi historia musical, más o menos, mi formación. Cuando escucho tus piezas musicales, cuando recito y tu música me acompaña, o cuando no digo nada, solo te escucho, hay una dimensión espiritual que todo lo abarca, y no son mis versos ni los silencios, es tu música. ¿Cómo es ese proceso, José María, el proceso de componer una maravilla así? Yo lo primero que muchas gracias, Inna, por tus palabras, no creo que las merezca. Y lo segundo, el proceso de componer. Yo realmente no tengo ningún proceso demasiado definido, simplemente muchas veces me pongo a tocar el piano y de repente salen cosas. Hay temporadas que no sale nada o hay tardes que no sale absolutamente nada y otras que salen cosas. Y cuando salen cosas las voy agrupando y las voy formando hasta hacer una canción. Ese es el proceso. A lo mejor de repente una canción tardo muy poco tiempo en hacerla. A lo mejor hay una canción, por ejemplo, en MySpace que tardé 10 minutos en hacerla simplemente, y hay otras canciones que puedo tardar meses porque hago partes y luego las voy uniendo según me van saliendo. En un email que me enviaste, me comentas que por medio de la música solo querés transmitir lo que pasa por tu cabeza o tu corazón. Entonces, te pregunto, ¿en qué pensás antes de componer o qué sentís que te moviliza? Yo realmente tampoco Hay canciones que a lo mejor sí soy más consciente de los sentimientos que tengo a la hora de hacer la canción. Y otras veces, cuando compongo, realmente no soy consciente de los sentimientos que llevo dentro. Yo creo que es una manera también de expresarlo, incluso sin darme cuenta, sin fijarme que los tengo ahí. Es una manera de canalizarlo al exterior, creo, por medio de los sonidos. Yo creo que va más bien en ese sentido. ¿Cómo es José María Canovas? ¿Cómo es él, su forma de ser? ¿Cómo soy? Pues esa es una pregunta bastante complicada para responderla ahora mismo, pero creo que soy una persona bastante bastante normal. Creo que se puede hablar conmigo de cualquier cosa y bastante sociable, creo, además, y una persona muy normal. Si es que tampoco creo que no tengo nada especial realmente. ¿Cuáles son tus valores principales, los valores que a los que por nada del mundo renunciarías? Yo creo que una de las cosas más importantes del mundo es la sinceridad, tanto con uno mismo como con los demás. Y realmente creo que soy una persona bastante sincera. Además, porque por mi manera de ser no sé demasiado disimular ciertos sentimientos, como que se me ve en la cara, digamos. Y tampoco sé qué decirte más. A ver, los caminos de la tecnología, ¿no? Porque sos ingeniero industrial, sos profesor de tecnología y, bueno, sos pianista, músico. ¿Se unen en algún punto? ¿Se pueden hacer paralelos? Sí, ¿Cómo es eso? aunque son cosas diferentes, además Sí. lo que yo doy en clase no coincide en muchos puntos, o en casi ningún punto, digamos, con lo que yo hago. La tecnología sí que está muy, muy presente en la música y cada vez más. Yo Sí. utilizo algún medio electrónico para grabar y también muchas veces toco en un teclado MIDI que tiene salida al ordenador para grabar cosas que me salen en ese momento y tenerla ahí como registrada. Una de las cosas que me gusta de la tecnología es que te permite, en mi caso, improvisar, sacar las cosas justo en el momento en el que las siento, en el momento que la estás haciendo, y entonces realmente creo que te salen así, como más reales y más vivas. No sé si Sí, entiendes lo que te quiero decir. respondiste a mi pregunta. Háblanos un poco de la canción tuya que utilizo como sintonía de entrada. ¿Se llama I más B o L más B? ¿Cuál es el nombre? ¿I más B o L más B? L más B. L más B. ¿Y por qué se llama así? Eso Es un código secreto. sí, es un código secreto, exactamente. ¿Cómo nació esa canción? Esa canción nació de sentimientos que llevaba bastante guardado, y esa canción ha estado en el aire bastante tiempo, porque tiene como dos partes diferenciadas. Tiene la parte inicial, la melodía, que es la compuse, o bueno, la compuse, la hice hace bastante tiempo, sí. Y luego la segunda parte, y como que estaba ahí la melodía, la primera parte, y no sabía cómo continuar. Pero la tenía durante mucho tiempo en mi cabeza, y tampoco sabía cómo iba a finalizar esa canción. Hasta que hace unos meses me puse y conseguí finalizarla de una manera totalmente diferente a como he empezado. Se basa en cosas que me han pasado y cómo van cambiando las cosas a lo largo del tiempo. La canción Te miro, que es la que habitualmente yo utilizo para recitar. ¿Qué me podés contar sobre ella? La canción Te miro. Pues realmente la canción Te miro es una de las canciones que más me gustan personalmente. Y me salió de manera bastante natural la melodía, aunque me costó bastante bastante terminarla. la verdad, la canción me costó un poquillo terminarla. No sabía si se iba a hacer demasiado aburrida, necesitaba un cambio luego a mitad de la canción. Y la verdad es que es una canción bastante especial que habla bastante sobre mí, sobre lo que siento, sobre lo que sentía en el momento de hacerla, y es bastante íntima, sí, la canción. The Back Window, otra pieza musical que, al igual que las anteriores, no solo me invita a volar, sino que me obliga a hacerlo. Yo vuelo con tu música, José María, y la verdad es que no me interesa saber hacia dónde me lleva tu música, porque siempre, lleve a donde me lleve, me trae de regreso. Vuelve a dejarme con los pies sobre la tierra. No sé si me estoy explicando bien, pero tu música hace que quien la escuche se eleve, vuele por el cielo y luego descienda suavemente de nuevo a la tierra. Muchísimas gracias. Es que es así. Linda por tus palabras. Con The Bad Window siento específicamente esto, que en las demás canciones también me lo despierta, pero principalmente en The Back Window. ¿Con qué fin compusiste esta canción? ¿Para llevarnos a volar a todos? No, yo lo siento, pero yo no compongo para que nadie, o sea, realmente yo compongo para mí. Luego ya los sentimientos que tengan los demás con esa canción, y los sentimientos que me estás tú diciendo, que realmente me abruma lo que me estás diciendo, no los puedo llegar a controlar. Simplemente me sale así, es que no hay otra razón. Yo cuando me puse a hacer esa canción, me gustó cómo empezaba, luego la continué y ese es el fin de la canción. No tiene más que intentar expresar lo que llevas dentro y hacer algo que realmente te gusta, como que te guste como suene. Realmente no tiene más misterio, no tengo ninguna idea de algo superior a eso, sino simplemente que suene, expresar cosas y que suene bien. Esa es mi idea. Quiero destacar una frase que la repetiste 3 veces en las 3 canciones que te pregunté y que para mí es súper importante decirla. Decís que no controlás cuando te sentás a componer, y es maravilloso, porque al no controlar es que estás fluyendo, le estás permitiendo a tu alma que sea, que se exprese, sin restricciones, sin bloqueos, nada, que sea libre. Y es maravilloso, así que por favor nunca controles nada de lo que hagas. Todo hacerlo de esta misma manera, porque vas a tener mucho éxito, José María. Muchas gracias, Cinda. A mí lo que sí intento, y eso sí soy consciente de, un poco de eso, es que me intento que suene la canción fresca y a algo que de repente cambia y no te espera, o algo parecido a la improvisación, aunque esté con el mismo tema pues muchísimo tiempo o 10 minutos, según sea la canción o según me salga. Y eso es algo que te agradezco de veras que me lo digas. Tu página web es myspace.com/Canovas con V y doble S, ¿verdad? Sí, doble S, porque estaba ya ocupada la S simple. O sea que si quieren escuchar tus canciones, no tienen más que entrar a www.myspace.com/Canovas con V y doble S. Exactamente. Y también existe una manera bastante más rápida. A ver, ¿cuál? Que yo la empleo bastante, que simplemente te metes en Google, en el buscador, y pones MySpace, un espacio, y Canovas con doble S, y la primera entrada es la tuya. Es la mía. No hay más gente con doble S al final de Canovas. Estamos llegando al final de la entrevista. Te voy a hacer 5 preguntas breves. Uh-huh. Un color. Un color es el azul. El azul cielo. El azul cielo. Realmente. En Argentina le decimos celeste a la ciudad. Sí, celeste, cielo. Celeste. Una palabra. No sé, vida. Es la primera que me ha venido a la mente. Un lugar. Un lugar en la playa. Un sonido. Un sonido. El piano. Un sueño. Un sueño, pues me encantaría poder dedicarme a la música, eso sí, a tiempo completo, eso sí que me gustaría. Y yo estoy segura que se va a hacer realidad. Ojalá, de verdad, Simba. Gracias, José María Canovas, por esta entrevista, por darme la oportunidad de conocerte a mí y a todos los oyentes, que ya, bueno, algunos dejaron, Paula Vincent, que te está escuchando desde Barcelona, pone el mensaje, qué maravilla esta música, porque te estaba escuchando, hoy estuve pinchando casi todas tus canciones, y para que veas que esto es así. O Pues muchas sea, gracias a Paula y a ti, por supuesto. me parece que el mundo está necesitando de tu música. Así que ojalá todo se arregle misteriosamente y que puedas dedicarte a esto. Lo digo de corazón. Muchísimas gracias, Cinda, de verdad. Es un verdadero placer que me hayas entrevistado. He estado encantado y encantado también con tus palabras, de verdad que no, que creo que no me las merezco, pero te las agradezco igual. Sí que las mereces. Y antes de fin de año te voy a volver a llamar, a ver si tenés alguna otra novedad para Vale, darnos, ¿eh? eso espero. Tengo un par de canciones ahí pendientes que las tengo que subir dentro de poco. Gracias, José María. Un abrazo muy fuerte. Otro abrazo para ti, Sinda. Muchas gracias. Lo que acabamos de escuchar es otra composición musical de José María Canovas que se titula All is Easy. Me ha llegado un mensaje de Tere desde Las Palmas, España. Dijo que esta semana no pudo inspirarse, que no había escrito ningún poema para compartir, pero lo que sí quería transmitir para el día de hoy es un pensamiento. Ella lo llamó pensamiento. Yo lo siento como un poema. Y lo voy a leer. Hay momentos en los que escucho tu voz. Lejos, muy lejos, eres tú. Tú que me llamas. Ahora no estás. No estoy yo. No hay nada en presencia, tan solo un abismo de silencios, de pensamientos que se cuelan sin quererlo. Y a pesar de que nunca hemos sido nada, siempre seremos algo más. veces pienso que te miento cuando te digo que te quiero, porque esto ya no es querer. A veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena y algo que no mata ni envenena. Es algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. Creo que he vivido más de 1000 años contigo, porque sé que esto ya no es querer. A veces pienso que eres mentira por cómo entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, crezca cada día más, porque somos algo más. No, no, no, no. Y yo sé que no es querer, porque en tus ojos yo me puedo perder. Contigo de noche, Gabriel Celaya. Y la noche se eleva como música en cielo, y las estrellas brillan temblando de extinguirse, y el frío, el calor frío, el gran frío del mundo, la poca realidad de cuanto veo y toco, el poco amor que encuentro, me mueven a buscarte, mujer, en cierto bosque de latidos calientes. Solo tú, dulce mía, dulce en los olores de savia espesa y fuerte, sin palabras, muy cerca, palpitando conmigo. Solo tú eres real en un mundo fingido, y te toco y te creo. Y eres cálida y suave matriz de realidades, amante, hermana, madre, o peso de la tierra que solo en ti acaricio, o presencia que aún dura cuando cierro los ojos fuera de mí. Tan bella. Porque somos algo más. Posición de Gabriel Celaya. Si el sol sale, zumba, truena, como un dios antiguo de la luz poderosa, hermoso con sus barbas floridas y sus muslos, morenos, duros, recios. También yo soy mujer. También me abro en espasmo, pues eso es hacer versos. Llorar mientras rebalo por caricias y ríos de sombra espesa y dulce.